noche de París. Mira a un hombre sufrir de amor bello, astro solitario que muere al amanecer. Escucha, es para ti el canto de la tierra. Oye gritar al que sufre más, porque un millón de estrellas no es nada para él, pues pide un amor mortal. Antes que la bruma te mate, al llegar el alba espera, escucha el grito de la bestia humana, oye plañir, oye a Quasimodo que llora roto de penar, su voz va por tierra y mar. Quiere